buenas, ¿verdad? Amén. Dios es bueno. Él es mi refugio. Porque resume prácticamente todo lo que es ser cristiano y por qué somos cristianos y lo que Dios ha hecho por nosotros, sobre todo. Su amor. generoso, Señor. Tú lo has dado todo por nosotros, Señor, todo lo que se podía dar. Eres el principio y el fin, Señor. Te alabamos, Señor, en esta mañana como familia. Queremos que nuestra alabanza sea un grato a ti, Señor. Eres único, Señor. Y queremos estar junto a ti, porque ¿dónde mejor se puede estar, Señor? Que a la sombra de tus alas. Descansa en el Señor. Descansa en Él. Aún en tu tristeza, en tu alegría, en tus cargas, déjaselas al Señor. Descansa en Él. Señor, en esta mañana, yo te... cerca de ti queremos estar, Señor, a tus pies. Nos enseñe, Señor, que directamente de ti lo que hablemos sea través de ti, Señor. Enséñanos, Señor. Queremos estar cerca de ti. Amén. Amén. Podéis sentaros.